Estamos aquí entonces con los compañeros de Hijos Alto Valle y decíamos, este año se van a cumplir 40 años de la masacre de Trelew, el fusilamiento liso y llano, el intento de fusilamiento de los 19 recapturados compañeros fugados del penal de Rawson, que fue el asesinato de 16 de ellos, tres sobrevivientes que pudieron contar en voz propia, sobre todo a través del libro de Francisco Urondo, La Patria Fusilada, detalles concretos y como visión histórica quizás el desquite del gobierno militar de turno de entonces, Lanusse, hacia las organizaciones político-militares, hacia las organizaciones revolucionarias que demostraron la falibilidad del sistema punitivo, carcelario y represivo de aquel entonces, organizándose de la cárcel de máxima seguridad del penal de Rawson. Y el grupo de compañeros de las conducciones de las organizaciones RP, FAR y Montoneros fugando a Chile y luego a Cuba, ¿no? Comenzó en este mes de mayo de 2012 el juicio a un puñado de los responsables de la masacre de Trelew. Obviamente Lanusse ya no está para dar su explicación. Eso decimos lo curioso que es que Lanusse se haya muerto de un golpe, ¿no? Claro. Me golpe la cabeza, pero evidentemente de golpe. Había una prensa del RP que era justamente un puño dándole la cabeza a Lanusse. Creo que era bastante significativo. Pero ustedes, siendo de Río Negro, de Neuquén, de las provincias del sur, que obviamente debe atravesar mucho la historia y el presente político de reclamo, sobre todo en organismos de derechos humanos, el tema Trelew y el tema de los presos políticos y de la memoria de las organizaciones revolucionarias en el sur del país. ¿Cómo lo viven? Hay dos ejes que para nosotros son interesantes o nos cruzan a nosotros como organización cuando discutimos el tema Trelew. Primero, Trelew mismo. Uh-huh. Lo que significa Trelew, lo que significa tener a los máximos responsables de las organizaciones revolucionarias armadas todos juntos, y llegando a algo que nosotros siempre reivindicamos en este debate de las organizaciones armadas de los 70, digamos, esta no posibilidad que hubo de construir política en forma conjunta. Digamos, nosotros creemos que si hay algo que hay que reivindicar de Trelew es que organizaciones distintas, con distintas concepciones ideológicas, pero con el mismo objetivo, digamos, de construcción, llegaron a la posibilidad de trabajar en forma conjunta. Uh-huh. Y nada más y nada menos para escaparse de una cárcel del Estado represivo. Uh-huh. Creemos nosotros que eso es un hito importante, reivindicativo, y que merece ser hablado de eso. A ver, hay compañeros que tenían diferencias profundas ideológicas que frente a la represión pudieron organizarse. Nos hubiera encantado que eso hubiera continuado. Hubiera sido distinta la historia, o entendemos nosotros que hubiera sido distinto eso. Por eso nosotros nos parece importante cuando acá, paradójicamente, y ahí hacemos hincapié y un señalamiento, pero no fortuitamente, comienza el juicio en Trelew por la masacre de Trelew cerca de la fecha de los 40 años. Esto nos pasó a nosotros con los juicios contra los genocidas en el Alto Valle. Iba a comenzar una semana antes que el 24 de marzo. Uh-huh. Esto para decir, digamos, cómo... Nada es casual. Que nada es casual y que los tipos siguen manejando, digamos, el Estado o la justicia siguen manejando este tipo de cosas simbólicamente. Uh-huh. Simbólicamente. Por eso para nosotros sabemos que... ¿Y quiénes estuvieron ahí? Digamos, los organismos adeptos al gobierno nacional, al kirchnerismo, hijos de la regional capital, poniendo sus banderas, haciendo nada más y nada menos que un acto adentro de la base naval. Sí. Yo no creo que nosotros, si nos organizamos, vamos, nos dejen entrar a la base naval. Independientemente de esto, digamos, si entramos no quede algo de la base naval. Puede ser. Por eso, para nosotros no es menor, digamos, en esto de que venimos discutiendo y que nos llevó a estar juntos en la charla, digamos, allá en el Alto Valle, que es la cooptación de los símbolos. Uh-huh. O sea, cuando hablemos de Trelew, nosotros queremos hablar de eso. No del Trelew que que significó nada más que la masacre y que pasa a ser, digamos, un nuevo símbolo que va a agarrar el gobierno y el kirchnerismo, digamos, para construir, digamos, o para apropiarse hasta de esa lucha. Desde la lógica de la víctima, exclusivamente. Exactamente. Primero, porque no hablan de las organizaciones revolucionarias armadas. Uh-huh. Segundo, porque no hablan de los proyectos de esos compañeros. Que eso es un debate profundo que nosotros queremos dar. Ellos se apropian de la lucha, se apropian de las víctimas, se apropian de los juicios, y nosotros en todos esos aspectos queremos hablar de cuáles eran las concepciones revolucionarias de nuestros padres. Ese es el debate que queremos dar. Segunda parte, para nosotros en el Alto Valle es importante porque juega un papel fundamental. En el Alto Valle, haciendo, digamos, una reconstrucción histórica de la lucha y de las organizaciones, en el Alto Valle hay dos ejes que son fundamentales, o tres que son fundamentales, en la construcción de la lucha política y en la construcción de las organizaciones armadas. Uno es el Chocón, la construcción de la obra más grande del siglo que hubo, digamos, en ese momento, que fue el Chocón. Y el conflicto del Chocón, que fue el Choconazo. La segunda es la llegada de todo el país de presos políticos pertenecientes a este tipo de organizaciones. Uh-huh. En la cárcel de Neuquén, muchos de los presos tenían que ver con el Cordobazo, con el Rosariazo. Y la tercera, que ya habíamos hablado antes, es la nacionalización de la Universidad Nacional de Comahue. Entonces, para nosotros no es menor Trelew y no es menor los presos que llegan a partir, digamos, de esos hechos tan significativos para nuestros viejos en ese contexto. Ahí ellos empiezan, entendemos nosotros, a generar conciencia revolucionaria, a decir, bueno, esto de qué, este es el camino. Y ya por otro lado, digamos específicamente, los aniversarios de Trelew en el Alto Valle, que para nosotros también tiene un hecho significativo. Uh-huh. Y particularmente en Neuquén, en el año 75 ocurre un hecho muy particular, que es compañeros militantes del PRT, que eran de un barrio de Neuquén que se llama Barrio Zapere. Es un barrio que se organizó, venía organizado para varias luchas políticas, particularmente se había enfrentado al gobierno provincial en relación a frenar una obra de un casino que se iba a construir ahí, para uh-huh. solicitar un plan de viviendas y una serie de cuestiones, una organización de una vecinal, sala de salud comunitaria, además toda una lucha que el barrio, en beneficio de la calidad de vida de los habitantes del barrio, había llevado a cabo. Venía haciendo una resistencia política al gobierno provincial en ese momento. Y en el año 75 estos compañeros se disponen a organizar un homenaje en ese momento a 3 años de, claro, de la masacre de Trelew. Y esos compañeros son secuestrados en una fecha en torno al 22 de agosto, creo que unos días antes, la mayoría de ellos. Y son compañeros que posteriormente de estar detenidos en el 76 pasan a estar en centros clandestinos de detención y desaparecidos desaparecidos luego. Así que Hijos Alto Valle, en forma conjunta con algunos otros organismos y militantes y demás, desde hace algunos años estamos realizando una actividad ahí. Hay un monolito en el barrio Zapere que lo usamos como hito de reunión, de recuerdo de estos compañeros que estaban uh-huh. luchando y que estaban haciendo un homenaje, digamos, un poco en chiste, es el homenaje del homenaje. Uh-huh. Y en ese lugar había un tanque de agua que proveía agua a toda una zona de Neuquén, que es una gran superficie cuadrada sobre la que los compañeros hacían, arriba de ese tanque se hacían las asambleas donde se discutían algunas cuestiones políticas, por lo cual todos los años pintamos ese tanque y la gente del barrio conoce la historia. Hay familiares que se acercan, que dan su impronta, desde las flores a la proclama política, sí, que va pintada con aerosol en el tanque ese día. La idea es recordar a esos compañeros y en forma indirecta también a la masacre de Trelew. Uh-huh. Particularmente este año, obviamente, van a estar presentes, seguramente realizando esta actividad que estás comentando, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Este año también, digamos, existe la posibilidad. Lo venimos haciendo con las gentes del barrio, con algunos compañeros que han quedado vivos de esa detención. Se produce la detención en la previa al 75, al 22 de marzo. Compañeros y compañeras del barrio quedan detenidos como presos políticos, que esto que contaba el Piojo, y a partir del 24 de marzo empiezan las salidas allá en la zona. Lo que se daba con los compañeros que estaban detenidos legales eran sacados, llevados al centro clandestino de detención, La Escuelita, torturados y luego extraídos nuevamente a la unidad de detención. Uh-huh. Muchos compañeros sufrieron esa metodología de tortura. Luego fueron a la cárcel de Rawson, paradójicamente. Bien. Y en uno de esos traslados de Rawson son llevados a Bahía Blanca y destino final, porque bueno, ingresan a La Escuelita de Bahía Blanca y nunca más se supo de ellos. Este año, que se cumplen 40 años, otras organizaciones que han estado presentes, invitadas al acto, han decidido que, o han tenido la propuesta de que trabajemos en conjunto. Así que bueno, esa es la intención. Nosotros siempre lo planteamos como un doble homenaje a los compañeros, porque aparte lo que cae es una célula de PRT. Uh-huh. Los compañeros que trabajaban en ese barrio eran compañeros que de la militancia de base, producto digamos del trabajo barrial, construyen la política a través de las organizaciones armadas, y una de las dos células que nosotros hemos podido reconstruir del Alto Valle del PRTR es la que cae en el homenaje a Trelew. Uh-huh. Última cosa que les quiero preguntar, no quiero perder oportunidad. Sabemos de la situación del juicio y castigo en el ámbito del comando del Quinto Cuerpo de Ejército. Dos juicios con sentencia que ha habido, aquel del Batallón de Ingeniero Montaña 181, el del año 2008, que tuvo sentencia en 2009, con algunas condenas, tenía 8 imputados, y luego el de Río Negro, con una menor cantidad de imputados y también con un absuelto. ¿Qué nos pueden comentar respecto a esta situación de la política real de juicio y castigo en el ámbito del comando del Quinto Cuerpo? En principio, que si vos agarras la última hoja del dictamen donde dice será justicia, le faltaron los signos de pregunta. Uh-huh. Por empezar, 8 imputados, 8 sentencias, una sola a 7 años de prisión, las otras a 20, 25 años. De esos 8, 7 con prisión domiciliaria. Uno de ellos, al cual vemos asiduamente paseando a su perrito, yendo a la plaza, yendo a comprar, etc. Uh-huh. Esa es la justicia, digamos, que hubo en el 2008. Río Negro fue un caso muy particular en Sierra Grande. Allá la metodología es que se unificó todas las causas del Alto Valle, se unificaron en dos grupos importantes. Uno es Bahía Blanca. Uh-huh. Y otro es Neuquén. Los juzgados llevan adelante. Y queda, digamos, esta causa de Río Negro muy, muy aislada, por hechos muy aislados. Son dos compañeros, casos de dos compañeros. Solamente los casos de dos compañeros. Y lo que viene en Neuquén fue el inicio de este segundo juicio, que se da a partir de este año, creo que a partir del 27 de marzo, que es el que comienza, profundizándose todo lo que nosotros veníamos denunciando. Uh-huh. Esto que tal vez, digamos, ya lo hemos compartido, 38 víctimas, en realidad para el juzgado y para la fiscalía 39, un integrante de un grupo de tareas como víctima en este juicio, José Luis Cáceres, por 24 imputados, no hay más, eran 26 o 27, ya hay varios muertos, situación, digamos, que se vive en todo el país, que ustedes también lo están viviendo acá, y un proceso judicial bastante, bastante similar a lo que viene sucediendo, digamos. En donde el único día que estuvieron todos los imputados presentes fue el primero. Se empiezan a dar estas situaciones cuando nosotros entendemos que cuando no hay presión, no hay movilización, donde no hay, digamos, una esencia de lucha política frente a este tipo de cosas, lo que va ganando cada vez más es la impunidad. Uh-huh. Y eso es lo que sucede en este juicio. Crean una sala contigua para que los genocidas no estén presentes delante de las víctimas. Uno de los hechos para nosotros importante, digamos, para las víctimas, es poder señalarlos, mirarlos a la cara y decirles: estoy vivo y ustedes no pudieron. la sala contigua no es la sala contigua, no es la de al lado, está a 20 cuadras más o menos, porque están en la unidad penitenciaria. Sí. La declaración o el seguimiento de la instancia a través de pantallas televisivas, tenemos genocidas ahora que están en Bahía Blanca, otro en Buenos Aires, que no son trasladados a los juicios, los tipos los siguen por televisión, sentaditos, tranquilos. Con todos los recursos a disposición. Recursos que no tienen, y esto sí hay que decirlo, y sí habla el libro de Castelnau, recursos uh-huh. que no tienen los compañeros pobres presos, uh-huh. O los compañeros que son perseguidos y los presos políticos que tenemos en este país. Sí. Para ellos no hay estos recursos. Que se tiene que estar muriendo para que se atienda un reclamo de salud mínimo que se pueda hacer. Y se dio un hecho puntual particular en torno al inicio del juicio que tuvo que ver con la balacera a la casa de las madres de Neuquén. Que en realidad no hay ninguna investigación alrededor de esto, quedó como si fuera un hecho anecdótico. Quedó ahí. Uh-huh. La balacera ocurre entre medio de las fechas del 24 de marzo y el 28, que fue cuando se inició el juicio, así que entendemos que debe tener que ver con algún tipo de señal o de amenaza que intentaron mediar a tal fin, pero el juicio, digamos, parece como que no tuviera una relación directa esta balacera con el intento de justicia que se está tratando de llevar a cabo en la sala del Poder Judicial. Uh-huh. ¿Tienen un dato así más o menos acercado del horizonte de juicios que hay, digamos, cuántos procesados hay, si hay futuros juicios, etcétera? Sí, brevemente, tenemos un tercer juicio que está en la gatera, está esperando, digamos, ya está elevado al tribunal oral. Sí. Seguramente cuando termine este empezará otro. Hay una cuarta instancia que son un montón de compañeros, por ahí no digo que hay que separar, digamos. Hay compañeros más importantes y compañeros menos importantes, digamos, pero son compañeros y compañeras muy referenciados en la zona del Alto Valle que quisieron ser trasladados todos esos casos a Bahía Blanca. Dimos una lucha política, las causas quedaron en Neuquén. Esa segunda instancia y después compañeros aislados. Uh-huh. Para redondear, estamos hablando de cerca o de más de 110 víctimas que tienen expediente y aproximadamente unos 60 genocidas. Eso sería, digamos, el global de lo que es, digamos, instancia judicial. Y otra cosa no menor, todos los días aparecen nuevas víctimas. Uh-huh. Todos los días aparecen en la Fiscalía de Neuquén gente que no ha declarado, gente que no ha denunciado, digamos, su situación, digamos, de terrorismo de Estado. Bueno, es parte de la realidad que vemos y la que militamos para transformar también, ¿no? Porque de eso se trata, creo. Chicos, les agradezco muchísimo. Sé que están volviendo hoy o mañana para allá, para el sur. Así que a seguir en la lucha y, bueno, cualquier novedad estaremos comunicándonos. Hemos hablado contigo, Gervasio, este año, cuando se pospuso el comienzo del juicio de la Escuelita 2. Así que vamos a estar en contacto seguido, espero. Ojalá. Uh-huh. Gracias. Gracias por estar. Los compañeros de Hijos Alto Valle, entonces, en la lucha que nos parió, y tenemos un separadorcito y venimos. El momento de la obsecuencia. Hablan de otro lugar, hablan de otro lugar. Pues si el mínimo no imponible está bien, Moyano reivindica, es una reivindicación de su gente, que son el 10% de los trabajadores los que pagan el mínimo no imponible. La gran mayoría de los trabajadores tiene otro problema, está más cerca del problema que le habla Cristina de la yerba, ¿no? Que el problema del mínimo no imponible. Un mensaje, mensaje de Perú. Entonces, ¿por qué tenemos que cerrar la economía? Por esas cosas. Porque hoy Europa, Estados Unidos nos quieren vender todo lo que les sobra porque están en crisis, pero lo quieren meter a nosotros y nosotros tenemos que poner un parar porque tenemos que defender el trabajo del argentino. Las cosas que dijo Cristina, una de las cosas que fue más enfática el otro día en el acto, es que va a defender el trabajo de los argentinos, que va a defender a los trabajadores. Eso es. Detrás de esas cifras hay compañeros que cuando hubo esas devaluaciones terminaron en la ruina. Terminamos abriendo comedores todos los días, ¿no? Fue el momento de mayor pobreza, fue cuando había que agarrar a los compañeros con las manos porque se nos caían los compañeros. Porque esa devaluación significa que los bienes al compañero le van a salir el doble. Un mensaje, mensaje de Perón. Y lo contestó muy bien Cristina, es decir, la revolución del 25 de mayo de 1810 se hizo en esa fecha, ¿por qué no la hicimos 10 años antes? Los patriotas pensaban antes que había que hacerla, pero no la podían hacer. ¿Por qué pudimos avanzar en el tema de YPF en este momento? Porque la vamos a pagar cero. ¿Vos querías que en el mejor momento de YPF, cuando estaba dando ganancia, nosotros vayamos sobre YPF? Pero yo estoy de acuerdo. ¿Y no pagarle nada? Estoy de acuerdo. Ahora vamos a tener que tener la fuerza política para hacerlo. Ahora, ese proceso de lograr eso, que era la independencia en 1810, lo que querían los patriotas, llegar a eso. Y también está la otra crítica que también nos hacen muchos otros, que dicen, no, ahora yo quiero el 100% de la empresa. Cuando se hizo la Revolución de Mayo, ni siquiera no declaramos la independencia, ¿no? Belgrano era el ministro de Economía, el caballo del virrey. ¿Qué querés que haga? Esa es la verdad. Historia. Y después es el patriota que yo más reivindico. Y San Martín estaba invadiendo África, ¿no? Y es el otro patriota que yo más reivindico. Un mensaje de Perú. El momento de la obsecuencia.